Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Efesios capítulo 5. Abre tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Efesios capítulo 5. El otro día estaba yo manejando en Los Ángeles y encontré y vi un carro en el freeway. Encontré un carro que manejaba ahí en el freeway y atrás del license plate estaba escrito así: no doy porque no tengo. Y no tengo porque no doy. Fíjese bien, ahí está el detalle. No doy porque no tengo. Y no tengo porque no doy. Con el corazón generoso es cuando Dios te da, es cuando Dios te bendice. El pueblo maduro, la mujer madura, el hombre maduro, el cristiano maduro, no necesita pedirlo. Él da automáticamente para la extensión del reino de Dios. Al fin y al cabo, hermano, hermanas, nada hemos traído y nada lo vamos a llevar. Ponga esa palabra en su corazón. Ponga esa palabra en su corazón. Es muy importante que usted entienda que las misiones, la obra de Dios se hace con oración y ayuno, pero se hace con las finanzas de un pueblo que sabe y que conoce sus responsabilidades y su llamado en cuanto a dar. Ponga esa palabra en su corazón. Si Dios te pide, es porque Él te va a dar. Si Él te da, es porque Él te va a pedir. No va a pedir si usted no va a dar. Si usted no da, Él no te lo da. Entonces, si Él te va a pedir, es porque Él te va a dar. Y si Él te da, es porque Él te va a pedir. Es ser de bendición a los demás. Nosotros mandamos Biblias, libros, CDs, DVDs, hermanos, a todas las casas que nos piden, al mundo entero que nos pide, personas de bajos recursos que no pueden. Cuanto nosotros más merecimos, más Dios nos da. Es la llave, el secreto de tu bendición. Efesios, por favor. Capítulo 5, por favor, vamos a empezar con el versículo 22. Abra tu mente y abra tu corazón para oír la voz de Dios. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujeta no es que el hombre es como un dictador, como era Fidel Castro. No es como el talibán. Recuerde que Dios no sacó a la mujer debajo de los pies del hombre para estar bajo él. No. Nos sacó de la cabeza del hombre para estar sobre él. Le sacó de su costilla, de su lado, para hacer su ayuda idónea. Idónea, no demonia. Idónea. Entonces, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, que es su Salvador. Así que como la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. O sea, es una sumisión de ambos. Es una sola carne con dos voluntades. Una sola carne con dos voluntades, donde hay una sumisión mutua del uno para el otro para el aprovechamiento del hogar, de la familia. Mira el versículo 25. Yo sé que es una conferencia para las mujeres solo, pero dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, la mujer tiene que estar sujeta al marido, pero Dios le pide que el marido solamente dé su vida para su iglesia, por su esposa. Solamente eso, nada más. Solamente eso, nada más. Yo sé que el énfasis es las mujeres, según el corazón de Dios hoy. Pero lo que Dios demanda a los esposos que no están aquí es mucho más de lo que hemos oído, mucho más de lo que nosotros hemos escuchado de mensajes, de predicaciones, de enseñanzas. Mujeres están transformando ahora mismo el mundo para el Señor Jesucristo. Las mujeres son valientes, las mujeres para las actividades están siempre, ellas oran, ellas ayunan, ellas buscan al Señor, ellas son mujeres extraordinarias. Y aquí tenemos mujeres según el corazón de Dios. Usted va a salir distinta, transformada, completamente transformada esta tarde al oír la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos también a orar por las peticiones que están aquí. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te presentamos esas peticiones y te pedimos que tú, Señor, para suplir sus necesidades y contestar cada petición que está aquí, que tú lo conoces. También te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra, reconociendo que yo no es nada y nadie, solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podés sentar, hermanas, por favor. Gracias. La mujer según el corazón de Dios. Según el corazón de Dios es la mente de Dios, es el propósito de Dios, la meta de Dios. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo. No somos Cristo, pero tenemos la mentalidad, el propósito, la meta, el amor, la entrega, la pasión. Hay tres instituciones que Dios creó en el mundo, solamente tres. Él creó el matrimonio en el huerto del Edén, y el matrimonio lo creó entre un hombre y una mujer. No fue entre dos hombres o entre dos mujeres. Hay que dejar claro, es entre un hombre y una mujer. Punto. No interesa lo que diga la Corte Suprema. A Dios no interesa. A Dios no interesa lo que digan los jueces y los abogados. Dios creó un hombre y una mujer en el huerto del Edén, y Jesús lo repitió en Mateo 19, que en el principio Dios creó hombre y mujer. No dice que le creó dos hombres o dos mujeres. Para dejar claro el punto. Punto. Las opiniones de los demás salen sobrando. Las opiniones de los políticos, los jueces, salen sobrando. La palabra de Dios es la autoridad sobre todo. Realmente es la única autoridad suprema. Es la palabra de Dios. Segundo, Él instituyó el gobierno humano. Dios es el que dio las leyes a los hombres para gobernar. Y tercero, Él instituyó su iglesia, que la Biblia dice bien claro. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mujeres cristianas han hecho un cambio tremendo alrededor del mundo. Dos partes de la tercera parte de las mujeres de la fuerza misionera de Hudson Taylor, del gran misionero en China, eran señoritas solteras y eran mujeres de Dios que se ven en China. Usted tiene que leer las biografías de los grandes misioneros que Dios usó en el pasado. Mujeres han cambiado el mundo para el Señor Jesucristo. Yo sé que hay hombres que han tenido la preeminencia y hombres han sido los pioneros y han predicado alrededor del mundo. Yo sé que los hombres tienen muchos defectos. Yo sé que las mujeres también. Las mujeres tienen muchos defectos, pero los hombres solamente nosotros tenemos tres, solo tres defectos. Nada más. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Punto. Estos son los únicos tres defectos que tenemos. Ponga esa palabra en su corazón. Yo he encontrado en todos los continentes del mundo, alrededor del mundo, mujeres de Dios extraordinarias que han cambiado el mundo para el Señor Jesucristo. Mujeres de propósito, mujeres según el corazón de Dios, mujeres de meta, mujeres sabias, mujeres extraordinarias, esposas de pastores o hermanas solamente, o mujeres que han cambiado la esfera espiritual en sus naciones de una manera como usted no tiene idea. Usted puede cambiar tu casa, usted puede cambiar tu barrio, usted puede cambiar tu familia, usted puede cambiar, moldear la vida de tus hijos, moldear lo que es la vida de tu esposo, moldear de lo que es el futuro de generaciones a través de tu enseñanza. Una vez dos mujeres, dos esposas de pastores estaban hablando. Y entonces, una le dijo a la otra, mi esposo que es pastor está muy desanimado. Muchas críticas, muchos problemas. Creo que él va a dejar el ministerio. Y la otra hermana que estaba costurando, las dos costurando, y la otra pastora también dijo, a mi marido no. A mi marido le ha estado yendo bien a la iglesia. Ha crecido la membresía de la iglesia. Los hermanos están en el avivamiento, las hermanas están en el avivamiento. No sé qué podrá estar sucediendo con tu esposo. Y las dos estaban costurando. La primera, que dijo que su esposo estaba enfrentando graves problemas, que estaba a punto de dejar el ministerio, estaba costurando la parte trasera del pantalón de su esposo. La hermana del cual su esposo estaba yendo bien, la iglesia estaba yendo bien, y la iglesia estaba creciendo, los hermanos en movimiento, estaba costurando la parte de las rodillas de su esposo. Del pantalón. Ahí usted puede tener la idea de las dos diferencias. Uno estaba solamente sentado, mientras la iglesia estaba desmoronando. El otro estaba de rodillas hasta el punto que estaba gasto. ¿Gasto se dice? ¿Gastado? Gastado lo que es sus pantalones de orar y de buscar al Señor. La mujer, según el corazón de Dios, primero, ella respeta a su esposo y ella es de ayuda idónea. Idónea, como yo dije, no demonia. Idónea. Colosenses 3:18 dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Sujetas como conviene en el Señor. Pero ella no es para estar sujeta a su marido, en lo que aquí tenemos niños, hay que ser muy sabios lo que estamos diciendo, para las tres C que usted ya sabe, para la casa, la cocina y la otra C. No, usted es una persona, usted tiene valor, usted es importante, usted vale más de lo que usted piensa, usted tiene un valor extraordinario adentro de usted. Fíjate que Jesús confió la tarea de la resurrección y el mensaje de resurrección a ningún hombre, excepto María Magdalena. Él cuando resucitó le dijo, ve y di a mis hermanos, y di a Pedro, que los espero en Galilea. A María Magdalena le confió el ministerio de la resurrección. O sea, las mujeres tienen la habilidad de cambiar vidas. Una vez una madre dijo a su hijo, tienes que ir a la iglesia. No quiero, dijo el hijo. Tienes que ir a la iglesia. No quiero, dijo el hijo. Primero tienes que ir a la iglesia porque soy tu madre y yo te mando. Segundo, el pueblo te ama y el pueblo te quiere. Y tercero, porque tú eres el pastor de la iglesia. Las mujeres tienen la habilidad, my friend, de traer un sentido de entendimiento, de conocimiento, de forjar, de moldear lo que es sus hijos, su esposo. Ese dicho que hay allá en el mundo, que una mujer de Dios está detrás de un hombre de Dios, eso no es cierto. Eso no es verdad. Las mujeres caminan al lado de los hombres de Dios, como Damaris. Y muchas veces delante de los hombres de Dios. Porque Damaris, mi esposa, es una mujer sabia, es una mujer inteligentísima. Fue creada en Cuba, vivió bajo el comunismo de Fidel Castro, pero ella nunca usó la pañoleta roja que identificaba a los niños comunistas de Fidel Castro. Nunca. Se burlaban, la escupían en la escuela, pero ella nunca negó a su Señor. Dios me dio una mujer extraordinaria. O sea, Dios te da el zapato de tamaño de tu pie. Porque Dios sabía dónde íbamos a llegar y la mujer que yo necesitaba. Y es una mujer extraordinaria. Una mujer extraordinaria. Que nuestros hijos fueran enseñados por ella. Yo debo la educación de Catherine Jr. a Damaris. Porque mientras viajaba alrededor del mundo, ella enseñó a Catherine Jr. de una manera extraordinaria. Mujeres sabias que han sido consejeras a sus esposos. Consejeras lo que es de sus hijos. Una vez una esposa le dijo a su esposo que era pastor, cuando vayas a predicar, párate bien parado detrás del púlpito para que todos te vean. Abre fuerte con autoridad para que todos te respeten. Y hables poco para que todos te amen. Sabiduría. Sabiduría está sobre todas las cosas. Todo es sabiduría. Preguntaron a Billy Graham una vez en Portugal qué era Ruth Graham en su ministerio antes de que ella muriera. Él dijo, Billy Graham, ella es el ministerio. No es lo que ella representa. Ella es el ministerio. Pastores y líderes y misioneros y evangelistas hoy están en el ministerio por la sabiduría, por la capacidad, por el consejo y por la inteligencia de mujeres extraordinarias de Dios. Mujeres según el corazón de Dios que supieron con sabiduría hablar, guiar, navegar el barco de sus hijos, de su casa y de su esposo durante tiempos muy difíciles. Segundo, una mujer según el corazón de Dios, su papel es dar la luz a los hijos y ayudar en la educación de la disciplina de los mismos. 1 Timoteo 2:15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, en el amor, en la santificación como de eso. Usted va a encontrar en el libro de lo que es Proverbios sobre la disciplina. Lord Byron fue un hombre que fue un gran poeta inglés, pero él no puso en práctica los consejos de su madre. No puso en práctica. Al final de su vida, él dijo, estoy lleno, mi vida lleno de espinas. Estoy cosechando lo que yo planté. No di oído a mi madre que era cristiana. Y hoy estoy sufriendo grandemente y estoy cosechando lo que yo sembré. Damaris moldeó el carácter de Catherine Jr. cuando era chiquita. De hecho, Catherine Jr., que Catherine estudió psicología y su maestría, ahora está haciendo su doctorado. Jr. estudió ya economía en la universidad ya se graduó de abogado ahora, es economista y abogado. Tiene un doctorado de jurisprudencia, o sea, leyes, la Constitución. Damaris enseñó a Cátedra Junior a leer español en la Biblia. Cátedra y Junior eran prohibidos de hablar inglés en la casa. Porque cuando usted deja a tus hijos solo hablar inglés en la casa, ellos se van a olvidar de lo que ellos son el día de mañana y ellos se van a avergonzar de lo que ellos son. Es muy feo que usted, que haya venido de América Central, no enseñe a tus hijos español porque ellos nacieron aquí. Usted enseñe español. Es muy feo usted solo enseñar inglés. Entonces, Cátedra Junior hablaba español en la casa. Solo eran permitidos hablar inglés cuando hacían las tareas de la escuela, cuando hacían las tareas juntos. El otro día estaba yo en una iglesia y un hermano vino a comprar el material en la mesa, los libros y los deberes. Y el hermano estaba hablando conmigo y el niño vio, porque los niños a veces ven las carátulas, la capa de los DVDs, a veces le llaman atención y le hablaban en inglés, I want this one, I want this one, I want this one. Y el padre dijo, tell him, dilo, dilo, dilo. Entonces yo empecé a hablar con el niño y le dije, habla español, y el niño estaba chiquito y decía, ah, poquito hablar español, poquito, poquito. Estaba viendo la cara de tortilla que tenía en medio de los dos ojos, la cara de pupusa, de tamal que tenía en medio de los dos ojos. Usted no se debe nunca olvidar de quién usted es. Nunca. Usted puede haber nacido aquí, se puede vivir aquí, pero usted no es americano. Ni usted ni yo, aunque hemos hecho la ciudadanía. El corazón no se hace ciudadano nunca. Mi corazón es verde y amarelo de Brasil. Yo soy ciudadano de esa nación. Yes, tengo los dos pasaportes. Cuando voy en una ley, en un viaje internacional por ley, hay que presentar los dos. Pero usted enseña español a sus hijos. Automáticamente los niños van a aprender inglés, porque van a escuela en inglés. Mis hijos hablan español, hablan lo que es inglés, y enseñamos el portugués. Ellos hablan y oyen y pueden entender tres idiomas. Entonces es muy importante que usted sepa, así como hizo Damaris, que Damaris moldeó el carácter de Cátedra y Junior, los moldeó de tal manera que Cátedra y Junior, cuando fueron a la universidad, usted sabe que en la universidad tiene que tomar un curso de un idioma extranjero, sea francés o alemán o español. Cuando la maestra estaba enseñando allá en el blackboard, estaba enseñando, yo me llamo Juan, y los americanos estaban, yo me llamo Juan, Cátedra y Junior se levantaron y le dijeron, maestra, nosotros hablamos un español perfecto. Mi madre es cubana, mi padre es brasileño, nosotros hablamos inglés, español y portugués. Pero no tenía acento, no teníamos acento porque nacimos aquí. Esa era la prueba, que demoraría un año entero en 5 minutos y tuviera todo el año free. Las tiendas en California pagan el doble cuando la persona habla español y habla inglés. Porque ellos saben que si una persona llega y habla español, y la persona que está vendiendo no habla español, va a perder la venta. Entonces las tiendas, los malls, pagan el doble a la persona que sabe inglés y que sabe español al mismo tiempo. Entonces usted enseñe a tus hijos. Usted no tiene razón de avergonzarse en nada de quién usted es. Usted no tiene razón de sentirse menos, tener un complejo de inferioridad, de ser menos que los demás. Usted es lo que es, porque Jesús le hizo a usted así. Porque Dios le hizo a usted así. Usted tiene valor, usted es importante. Preguntaron a Dwight Lyman Moody qué una mujer podía hacer en el ministerio. Moody dijo, si la mujer pueda tener hijos, ¿qué ella no puede hacer en el ministerio? Porque si nosotros los hombres tuviéramos hijos, nosotros morimos, hermanos. ¿De veras? Yo estuve en el nacimiento de Cátedra Junior y yo cancelé todos mis compromisos para estar en el nacimiento de Cátedra Junior. Hay aquellos muy espirituales. Yo estaba predicando, ganando almas cuando mis hijos nacieron. No, eso no se llama espiritualidad, se llama necedad. Usted puede predicar todos los días que usted quiera. Los hijos no nacen todos los días. Cuando los hijos crecen el día de mañana, te van a preguntar, ¿dónde tú estabas cuando yo nací? ¿Qué tú estabas haciendo cuando yo nací? Porque el orden de las cosas no es el Dios del ministerio de la familia. No, es Dios, familia y ministerio. Yo cancelé todos mis compromisos y estaba ahí en el nacimiento de Catherine y en el nacimiento de Junior. Y cuando en el monitor iba estaba creciendo los números, que a Adam le iba a doler, decía, te va a doler porque los números están creciendo. Adam decía, a mí me está doliendo, no es a ti, tú solo estás mirando los números. Y un hermano allá en California, en San Diego, en el primer nacimiento de sus hijos, fue con cámara celular, cámara de video para grabar el nacimiento, el primer nacimiento de sus hijos. En medio del dolor, de los gritos, de la sangre, se cayó y se desmayó. Y vinieron los médicos y le firmaron. Míralo nomás. Pero las mujeres tienen un papel importantísimo en la vida de sus hijos. Usted tiene el poder de moldear. Usted tiene el poder de enseñar. Usted tiene el poder de cambiar generaciones de los años que van a venir hacia adelante. Usted tiene el poder de hacerlo. Junior se graduó, el muchacho más inteligente de su clase en su escuela cristiana del high school, con un GPA de 4.8, casi 5. Es un genio. Él está arriba de los 95% de Estados Unidos, que son personas normales y comunes coreanos como tú y yo. Él está entre los 5% que son genios, que son súper inteligentes. Y él se graduó y él dio el speech de graduación, el discurso de graduación en su escuela cristiana allá en la Catedral de Cristal, de Crystal Cathedral, en Los Ángeles. Todos sus amiguitos americanos, con el pelo rubio y los ojos azules. Y él fue el único hispano que se graduó con un GPA de una manera tremenda, como él, porque Dios le dio una sabiduría a él y a Catherine de una manera tremenda. Usted no tiene razón de avergonzarse de absolutamente nada de lo que Dios ha hecho con usted y de nadie. Catherine ganó la Medalla Nacional de Psicología a nivel nacional cuando hizo su maestría. Es inteligentísima, inteligentísima. Y ahora los dos me ayudan en el ministerio y están estudiando. Y como dije ayer, ya quiero que se casen, ya quiero que me den los nietos. Entonces usted, hermana, tiene más valor de lo que usted piensa o de lo que usted cree. Usted tiene valor y usted tiene la habilidad como mujer, según el corazón de Dios, de cambiar, de moldear lo que es el carácter de tus hijos para ellos ser el día de mañana lo que ellos van a ser. Yo me acuerdo hasta el día de hoy cuando iba a los bancos de la escuela dominicana en Brasil, los consejos de mi madre está con el Señor. Entonces, la Biblia dice bien claro en Proverbios 22, enseña a los niños su carrera, cuando crecer y fuera viejo, no se va a olvidar de lo que es. Entonces, usted tiene el poder de enseñar a sus hijos. No deje que la iglesia sea la que tenga la responsabilidad de enseñar a sus hijos, porque la iglesia no tiene responsabilidad de enseñar a sus hijos. Es usted que tiene responsabilidad de enseñar a sus hijos. Porque el maestro de escuela dominicana no puede discernir en una hora lo que tus hijos hicieron en una semana entera. Ya hay hermanos y hermanas que han cambiado de iglesia porque dicen, oh, esta iglesia no tiene un buen programa para niños, o no tiene un buen programa para jóvenes. No, usted tuvo tus hijos y nosotros hicimos los nuestros. Usted es responsable por sus hijos. Usted tiene la capacidad y usted tiene la responsabilidad de disciplinar y enseñar a tus hijos. Si usted quiere que tus hijos sean hombres y mujeres de Dios el día de mañana extraordinarios, usted tiene que invertir tiempo a ellos. Usted tiene que dar tiempo para invertir a ellos, como Damon invirtió tiempo en Catherine Jr. Cuando yo venía de los jóvenes y de viaje, sí, estaba con ellos. Iba a Chunk and Cheese, todos lo conocemos Chunk and Cheese, ¿verdad? Iba a Chunk and Cheese y un día yo hice la equivocación de meterme en esos tubos de Chunk and Cheese. Me metí porque no podía salir. Eso fue tremendo, hermano. Llamaron al manager, Catherine se reía, Junior se reía. Yo tuve tiempo con mis hijos que usted no tiene idea, hermano. Tiempos extraordinarios con Catherine y Junior. Cuando yo salía, dábamos a asumir la casa. Cuando yo regresaba, entrenábamos juntos. Entonces usted tome tiempo con sus hijos, porque sus hijos serán el reflejo de quién es usted en su casa. Si ellos te ven con la Biblia en la mano, ellos van a abrir la Biblia. Si ellos te ven con las rodillas en el piso, ellos van a orar como usted. Tercero, la mujer, según el corazón de Dios, su papel es de ayudar en la disciplina. No solamente crear los hijos, pero en la educación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Deuteronomio 6:9 dice, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes y las atarás como las tendrás en tu mano y estarán confrontadas en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa en tus puertas. Cata y Junior, nosotros, alguien nos regaló un juego que era 3.200 preguntas, me acuerdo más, era 3.200, 5.400 preguntas de la Biblia. Se llamaban Bible Trivia. Y Catherine y Junior parece que lo estoy viendo, vestiditos en su pijamita de niños, Junior con su pijamita azul, Catherine con su pijamita pink, rosada, en el piso. Ellos aprendieron la Biblia jugando. Entonces había preguntas para niños de la Biblia y preguntas para adultos. Entonces sacaba una tarjeta y como Catherine chiquita no sabía leer, le pedí que Damon le hiciera la pregunta. Entonces Damon le decía, pregunta a tu papá quién fue la madre de Jesús. Y me preguntaba a mí, y yo me hacía ver para que ella aprendiera, Ruth, no es Ruth. Decía algún otro nombre, Lidia, no fue Lidia. Decía el nombre de alguna otra, Esther, no fue. Papi no sabe, yo dije, creo que me olvidé, no sabe. Entonces Damon le decía, dile a papi que es María. Oh, Catre, un punto para Catre, cero para papi. Y ellos aprendieron leyendo, aprendieron jugando la palabra de Dios, desde cuando eran niños jugando en su pijama en la alfombra de la casa. O sea, la responsabilidad es tuya. Cuando ellos estaban en su escuela cristiana, la escuela que se graduó Catherine Jun, ellos tuvieron que memorizar para pasar del middle school a high school, tuvieron que memorizar 100 versículos bíblicos de memoria. 100. Y ahí pasaron noche y día memorizando la Biblia, noche y día. Cuando ellos pasaron, Junior llegó delante de mí y puso el diploma así delante de mí y dijo, mira papi, 100 versículos de memoria. Estoy seguro que lo único que tú sabes de memoria es el Salmo 23. A ver, dímelo. Enseñe a tus hijos. Porque el día de mañana, como está el mundo, las hermanas y los hermanos se admiran que cuando llegan a los 18 años de edad, sus hijos ya no quieren más venir a la iglesia. Porque ellos estaban en los bancos de la iglesia, pero ellos nunca habían nacido de nuevo. Ellos no conocían a Jesús. Y la razón que usted no puede obligarlo más a venir a la iglesia, porque usted ya no tiene más, de acuerdo a la ley, autoridad sobre ellos de por los 18. Pero si ellos nacieron en la palabra, si ellos nacieron en Cristo, ellos van a querer venir a la iglesia porque están llenos del poder del Espíritu Santo y están llenos de la palabra de Dios. Ellos van a querer. Y está en usted enseñar a ellos. Está en usted. Todavía me acuerdo que estábamos un día en un cultito y Catherine Jr. ponía sus muñequitos en el piso. Y Catherine Jr. predicaba sus muñequitos. Y un día vino un Catre llorando y dijo, mira papi, los muñequitos son duros de corazón. ¿Por qué? Porque no levanta su manito para recibir a Jesús. Entonces hay una cadena de pollos, como en El Salvador lo conocimos, que se llama Pollo Campero en El Salvador, ¿verdad? En Los Ángeles es el Pollo Loco. Pollo Campero es salvadoreño y el Pollo Loco es mexicano. Entonces estamos enseñando a Catherine Jr. que los cuervos habían traído comida a Elías. Y entonces Damon preguntó a Catherine, ¿qué trajo Los Ángeles? ¿Qué trajeron a Elías? Y Catherine pensó y dijo, ¡Pollo Loco! Si Castro hubiera estado en Salvador, Castro hubiera dicho, ¡Pollo Campero! Los cuervos le llevaron a Elías. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza, más de que cualquier cosa, lo que te van a mantener tus hijos en el camino de Dios con tantas tentaciones que hay afuera. lo que es bebida, lo que es el alcohol, lo que es el sexo libre, lo que es, hermanos, tantos peligros cuando sus hijos crecen y van a tener que salir de la casa, como Junior fue estudiando en Stanford Leyes. Y entonces cuando se salen de la casa, ya habían obtenido la sabiduría y la disciplina suficiente para vivir solos, para estar solos. Y es en la casa que usted lo hace esto. Es en la casa. Cuarto, la mujer según el corazón de Dios, su papel es ser de apoyo sólido, sabio y eficaz. Piénsalo bien. Sólido, sabio y eficaz a su esposo. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derrumba. Usted es una mujer sabia. Sabiduría ante todo, conocimiento ante todo, el poder del Espíritu Santo ante todo. El señor Hawthorne una vez había perdido su trabajo. Cuando llegó a su casa desanimado y frustrado porque había perdido su trabajo, su mujer sabia le vino a él, le trajo un pedazo de papel y le trajo un lápiz, un pen, un bolígrafo, y lo puso en la mesa y le dijo, aquí está el pedazo de papel y el bolígrafo. Ahora tendrás tiempo para escribir tu libro que tú siempre quisiste escribir. Y el señor Hawthorne escribió un libro extraordinario que se llamó Scarlet Letter, la carta roja, y se tornó un escritor extraordinario. ¿Por qué? Porque tuvo el apoyo sabio de su esposa. Usted está para ser una mujer sabia, para ser una mujer de apoyo, para ser una mujer extraordinaria, una mujer según el corazón de Dios. Y eso se adquiere en las rodillas, se adquiere en la palabra de Dios, se adquiere en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanas, hay tiempo para todas las cosas. Hay tiempo para el ayuno, para la oración, para ganar almas. Hay tiempo de estar con su esposo, para sus hijos, de salir, de compras, de vacaciones, whatever it is. Dios es un Dios de orden. Dios tiene establecido un orden, un padrón desde el cielo que nosotros tenemos que seguir de acuerdo a la palabra de Dios. Y no importa cómo usted, my friend, vino esta tarde. No importa cuál es el problema o la enfermedad o la necesidad que usted tenga. Dios es poderoso para suplir su necesidad ahora mismo. Dios es poderoso para sanar su enfermedad. Dios es poderoso para darte una sabiduría y una inteligencia extraordinaria para moldear, conducir tu casa, tu esposo, conducir lo que es los requisitos que Dios ha puesto en tus manos. Tú eres una mujer sabia. No es solamente el poder, la unción y el hablar de lenguas, no. Hermanas tienen problemas serios que a veces traen los cultos y regresan con ellos a su casa. Problemas que necesitan ser resueltos. Problemas con sus esposos, con sus hijos. Problemas de finanzas, problemas en sus trabajos. Problemas que necesitan ser resueltos. Y no importa la necesidad que usted tenga, el Señor está aquí para suplir su necesidad en esta. Y si usted vino aquí invitado por alguien y usted no es cristiana, usted puede entregar tu corazón a Jesús. Él puede salvar tu alma, escribir tu nombre al libro de la vida. Él va a quitar tu vacío, tu soledad, tu angustia. Y Él va a escribir tu nombre en el libro eterno. Usted puede llegar a ser, salir de aquí con Cristo adentro de su corazón y ser una madre cristiana extraordinaria, una madre tremenda como fue Susana Wesley. Susana Wesley, la madre de John Wesley y de Charles Wesley. ¿Sabe cuántos hijos ella tuvo? 19. Se le murieron la mayoría. 2, John Wesley y Charles Wesley, fueron los más usados por Dios. Su marido iba de viaje de vez en cuando y llevaba meses afuera de la casa. Y ella tenía que quedarse con la casa, con las deudas, y ella tenía una hora diaria para cada uno de sus hijos y de sus hijas, para aconsejarles en la palabra de Dios. Una hora diaria. Su padre, el padre de Susana Wesley, le enseñó a ella hebreo, le enseñó a ella el griego, le enseñó a ella el arameo, le enseñó a ella las escrituras originales. Y ella pasó ese conocimiento a sus hijos, como Damaris pasó. Thank you. conocimiento y yo pasé el conocimiento a Katherine y a Junior. Ella hablaba hebreo, ella hablaba griego, ella hablaba arameo, además del inglés. Y ella enseñó a sus hijos y tenía una hora diaria con todo lo que tenía que hacer. Imagínese usted con 19 hijos, se lo murieron muchos, creo que se murió 7 o 8 hijos. Pero ella tenía una hora diaria con sus hijos todos los días para enseñarles la palabra de Dios. Ponga esta palabra en su corazón, hermanos. Dios tiene todo establecido en su tiempo, en su momento. En su tiempo, en su momento está la oración, el ayuno, alabar al Señor, gozarse en su presencia, hablar en lenguas, profecía y todo eso. Pero si usted no enseña a tus hijos, nada de eso va a valer, absolutamente nada. Si usted pierde sus hijos el día de mañana para el mundo y ellos se pierden sin Cristo, nada de lo que usted hizo, nada de lo que usted fue, nada los años que usted llevó en su iglesia llevará, tendrá valor y llevará para la eternidad. La única diferencia que va a ser en la eternidad es lo que tú enseñaste a tus hijos y cómo moldeaste su vida y cómo ayudaste a tu esposo a cumplir su llamado y su ministerio adentro de la iglesia. Esta es la verdadera mujer según el corazón de Dios. Esta es la verdadera mujer según el corazón de Dios. No es saltar, no es gritos, no es hablar lenguas, no. Es sabiduría, sabiduría. La sabiduría está por arriba de cualquier doctrina, de cualquier concilio, de cualquier denominación. Sabiduría. Problemas vamos a tener siempre. Pruebas, enfermedades, problemas vamos a tener siempre. Pero lo que está sobre todo eso es la sabiduría que hemos adquirido de la palabra de Dios. Del otro lado está una mujer que no es sabia. Del otro lado está una mujer necia. Por ejemplo, una vez las hermanas de la iglesia estaban invitando a las demás hermanas para un evento que va a tener en la iglesia y se olvidaron de invitar a una hermana. Y decidieron más tarde el comité de las hermanas hacer un evento en el parking, en el parque, así, afuera, al aire libre. Y cuando fueron a invitar a la hermana, se habían olvidado completamente de la hermana. Le fueron a la casa, le pidieron perdón, le dijeron: hermana, disculpe, como estuvimos tan ocupados, nos olvidamos de invitarle a usted. Nosotros queremos invitarle para estar en el parque con nosotros al aire libre en este día. La hermana ahí tenía años de cristianas, pero era mujer necia. ¿Sabe lo que ella dijo? No importa que no me hayan olvidado, ya he orado al Señor para que llueva en este día. Imagínese usted, hermano. Imagínese usted si esas cosas que se diga, hermano. Entonces está la sabiduría y del otro lado está la necedad. Dios nos llamó a ser hombres y mujeres de carácter, maduros, íntegros, de cambiar el destino, de forjar el destino de hombres y de mujeres de Dios que son nuestros hijos el día de mañana. Quinto lugar, su papel, el papel de la mujer según el corazón de Dios es de administrar las cosas del hogar. Proverbios 31:15 dice: se levanta aún de noche y da comer a su familia y ración a sus criadas. O sea, la mujer, usted tiene que entender que la mujer piensa diferente del hombre. Entiende eso. No es que su marido no lo ama. Sí lo ama. Es que a veces no le entiende. Porque la mujer piensa con el lado derecho del cerebro. El hombre piensa con el lado izquierdo del cerebro. El hombre es lógico. El hombre va a lo que él va. La mujer piensa con el lado derecho. Por ejemplo, si yo voy a mall, comprar un traje, yo compro el traje, la corbata, la camisa y salgo de mall en 15 minutos. Pero si dámosle va al mall, Dios mío, hermano. Yo no tengo todo el día para estar en el mall, de veras, hermano, no tengo. Mire este vestido, oh my God, y se va con Catherine, olvídese, hermano. Entonces, el hombre es loco. Si usted pregunta a un hombre, ¿cómo fue tu luna de miel? Bien. Pero si tú preguntas a la mujer, oh, fue tremenda, salimos a esta hora, llegamos a esta hora, tomamos este avión, comimos esas palabras que me dijo, fue este, el número del cuarto era este. Pues, el hombre es lógico. El hombre es lógico. Por ejemplo, presta atención. Cuando un hombre te da a ti un ramo de flores, él te da dando a ti valor. Él te ama, te da dando a ti reconocimiento, valor. Usted nos da una rosa para nosotros, oh, gracias, pum, lo ponemos a un lado. Porque el hombre tiene que aprender a ser romántico. La mujer es romántica por naturaleza. Es romántica por naturaleza. O sea, dámosle ese abrazo con su madre. 20 minutos, 20. Estaba al lado mío. Y estaba la ciudad nuestra a unos 10 minutos donde estaba la madre de ella. Cuando ella terminaba de hablar, yo le preguntaba, ¿cómo está tu madre? Dámame, me repetía, palabra por palabra de lo que acababa de hablar con su madre. Y se había olvidado que yo había estado a su lado oyendo toda la conversación. Yo hablaba con mi madre en Brasil, 20 minutos. Y cuando terminaba de hablar, me preguntaba, ¿cómo está tu madre? Bien. That's it. Entonces, usted tiene que entender que nosotros somos... Diferente. Nosotros somos distintos. Nosotros hablamos con la lógica. La mujer disfruta del momento, es romántica, disfruta del proceso. El hombre no, nosotros somos lógicos. El hombre es frío, calculista. Entonces usted tiene que entender que usted, para entender el corazón de una mujer, necesita el don del discernimiento, hermano. Porque una mujer es un tesoro extraordinario. Un tesoro que su esposo, su marido, debe darte de valor de día y de noche. Usted es una rosa, una pétala preciosa. Por ejemplo, yo amo a Damaris hoy, más lo que amé ayer. Y la amaré más mañana, lo que la amo hoy. ¿Qué palabras, hermano? ¿Me salió bien? ¿Después me dan la copa de ese DVD? ¿Me salió bien? ¿Me salió bien? O sea, ponga esta palabra en su corazón. Cuando el diablo quiere destruir tu casa... Él va a destruir el sistema de comunicación. Lo primero que Dios hizo para destruir la Torre de Babel, que fue confundir los idiomas. Cuando no hay comunicación en tu casa, cuando usted no está hablando con tu esposo y tus hijos, donde ustedes no están entendiendo uno al otro, que el hombre podía hablar en el año del 69 cuando llegó a Luna con el centro especial que estaba en Houston. Y hoy, padre... No puede hablar con su hija del otro lado de la mesa. La madre no puede hablar con sus hijos, con su esposo, del otro lado de la mesa, en la cocina de su propia casa. Ponga esa palabra en su corazón. Cuando el diablo quiera destruir a usted, él va a tocar a lo que usted más necesita, que es la comunicación. La hermana acaba de contar su testimonio tremendo. Lo que el diablo quería era quitar su voz. Para terminar su vida, su llamada, su ministerio. Ponga esa palabra en su corazón. El diablo va a querer tocar lo que es el aparato más importante de tu matrimonio. Claro que está el amor, el cariño, la tolerancia, la paciencia, los hijos, el esposo, la esposa, el sexo y todo lo demás, ok, muy bien. Pero si él consigue desbaratar el sistema de comunicación, él desbarató tu vida. Comunicación. Por ejemplo, la mujer siempre anda en el espacio sideral volando. El hombre es lógico. El hombre tiene sus pies firmes puestos en la tierra. La mujer es distinta, la mujer necesita que alguien lo guíe, que alguien lo enseñe, que alguien le diga esto, que le diga... Muy bien, pero ella es el complemento a lo que nosotros no somos. Y nosotros somos el complemento a lo que ella no es. Usted ya paró para pensar porque Dios en su suprema sabiduría dejó la mujer para crear lo último de su creación. Nunca paró para pensar. Él creó el hombre, Él creó los animales, Él creó el cielo, la tierra, los planetas, Él creó las constelaciones, Él creó el sol, la luna, Él creó el mar y dejó a la mujer para crear lo último. Porque si Dios hubiera creado a la mujer por primero, ¿sabe lo que hubiera pasado? Todavía Dios estuviera discutiendo con ella para ver cómo debería hacer las cosas. Porque la mujer todavía estuviera hablando, yo creo, Señor, que los pájaros no deberían volar, deberían estar en el mar. Yo creo, Señor, que los árboles no deberían ser verdes, los colores de las hojas, deberían ser pinky. Yo creo realmente, Señor. No. Dios se ahorró todo el problema. Y le creó a usted por último. No que usted es el último, sino que usted es creada de una manera diferente del hombre. Usted es distinto. Y no es que su marido le ama, hermano. Sí le ama, es que el pobre no le entiende. Sí le ama, sí le quiere. Es que no lo entiende. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Usted tiene que administrar. Usted tiene que saber. Usted tiene que entender, my friend, que todo el poder de Dios, el derramamiento del poder del Espíritu Santo, la autoridad que Dios le ha dado, todo eso es para usted invertir en su casa, su matrimonio, tu casa, tus hijos, tu familia, tu esposo, con sabiduría. La Biblia dice en Proverbios bien claro. La casa se edifica con sabiduría. Sabiduría, conocimiento, que está sobre todas las cosas. Por eso Proverbios dice, compra conocimiento y sabiduría. Sobre todas las cosas, obtenga sabiduría y conocimiento. Porque toda sabiduría. Por ejemplo, aquí vino ingenieros civiles y midieron el peso de las paredes y del techo que iban a poner. El abogado, como Julio, que estudió delante de un juez, puede defender a su cliente. O puede hablar de un juez porque estudió leyes, estudió la Constitución, estudió ciencias políticas. Usted va al médico y el médico, imagínese usted, si usted fuera al médico, el médico le dijera a usted, no he estudiado anatomía, el cuerpo humano, pero tengo un serrucho ahí muy bueno. Usted aguanta firme. Imagínese usted fuera al dentista, el dentista le dijera, yo no he estudiado odontología, la masa cara de los dientes, pero tengo un alicate ahí muy bueno. Imagínese usted fuera a tomar un avión, del cual yo viajo todas las semanas del año, menos Navidad y Año Nuevo, y lo que es Thanksgiving, que acaba de pasar. Todas las semanas del año estoy sentado en un avión, una semana yo voy de viaje, la otra semana yo regreso. ¿Cómo ahora? Viene jueves, me voy lunes. El otro jueves salgo de vuelta, el otro lunes yo regreso. Imagina que usted o yo estuviéramos sentados en el banco del avión y el piloto tomara el micrófonocito ese y dijera, señores y señoras, tengo una mala noticia. No he estudiado aviación, fíjese. No sé cómo despegar ese avión, pero para bajarlo es más fácil. ¿Usted se quedaría ahí adentro? No. Una cosa es fe, otra cosa es locura. Nadie se quedaría. Entonces, todo es sabiduría. Dios le ha puesto sabiduría en el corazón suyo. Cuando el libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre es eterno. El hombre nació con inteligencia, no es como los animales que mueren y murieron. Ellos no tienen espíritu, ellos no tienen alma, solo tienen espíritu de vida. Ellos mueren y terminó. Pero tú fuiste creada con espíritu, con inteligencia, con sabiduría, con la capacidad de discernir, capacidad de hablar, capacidad de tener emociones, capacidad de reírse, capacidad de llorar. Usted tiene la habilidad y la eternidad puesta en su corazón para ser una mujer según el corazón de Dios, para transformar el mundo para el Señor Jesucristo, para transformar tus hijos, para transformar tu esposo, para transformar tu iglesia. Usted es una mujer de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Se puede. Gracias, hermano. Muy amable. Gracias. No perderá su recompensa, hermano. La Biblia dice que el que da un vaso de agua fría no perderá su recompensa. Si está fría, hermano, si está tibia, ya lo perdiste. I'm sorry. Just kidding. Y sexto lugar y último lugar. Su papel es el de ser ejemplo como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El papel de la mujer según el corazón de Dios es de ser ejemplo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras precioso. No hay nada más terrible do que un matrimonio, do que un hombre y una mujer tener problemas y tus hijos estar oyendo y tus hijos estar viendo. Cuando Catherine y Julian eran chiquitos y muchos hombres cayeron de la gracia, dámonos de ellos, nunca comentamos delante de Catherine Junior los pecados que unos hombres de Dios cometieron para ellos no tener una idea torcida de lo que era y lo que es el llamado y el evangelio. No hay nada más terrible do que un hombre o un padre no dar el ejemplo a sus hijos. No hay nada más terrible que una madre no dar el ejemplo a sus hijos. No hay nada más terrible que tener un hombre que se cree del talibán, se cree un dictador y tiene su esposa allí, hermano, como decimos en Brasil, en el cabresto. No, tu esposa tiene valor, es una mujer hecha por el corazón de Dios. No hay nada más terrible do que el hombre vivir también con una mujer rencillosa, una mujer que trae problemas, una mujer que tiqui, todo el momento. Entonces, la espada aquí, hermano, corta por los dos lados. La palabra de Dios corta por los dos lados, corta por allá y corta por aquí también. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad, la inteligencia, que usted solo tiene una vida sola para vivir, solo una. Y los años van pasando, y los años pasan, y los años llegan. Como aquella mujer que tenía unos 30 y tantos años, se hizo una cirugía plástica. Según ella, tuvo una visión que Dios le dijo que iba a vivir hasta los 95. Y faltaba 40 y tantos años, entonces hizo una cirugía plástica. Y cuando fue a salir del hospital, ¡pam! Una ambulancia la mató. Y cuando llegó a la presencia de Dios, la mujer le dijo, pero Señor, tú me dijiste a mí que yo iba a vivir hasta los 90 y tantos, yo tengo 30 y pico, me falta 40, 50 años todavía, o más. El Señor le miró a ella que había hecho la cirugía plástica y el Señor le dijo, es que no te reconocí que eras tú. Cambiaste tanto que no te reconocí que eras tú. My friend, los años van a pasar, nuestra juventud van a pasar, todo va a pasar, lo que va a permanecer es la palabra de Dios. Usted ame a tu esposo, usted respete a tu esposo, dele palabras de ánimo para que él pueda seguir adelante. Usted apoya a tus hijos, usted sea consejero de sus hijos. Cuando damos a Dios, hicimos 25 años de casados, un año que viene vamos a hacer 30. Entonces, nosotros con Catherine Junior le dimos una sorpresa a Damaris tremenda. Yo le dije, a tal hora vamos a salir, vamos a ir a un restaurante y te lo voy a llevar ahí. Y ella quería comer un restaurante francés porque fue conmigo ya muchas veces a Francia y a ella le encanta Francia. Porque París es muy romántico y ya te dije que las mujeres siempre están volando. Entonces hicimos la reserva en un restaurante francés. Ok. Entonces yo le dije, a las 5 vamos a salir porque el tráfico nos dan es terrible. Y el appointment, la cita era 7:30. Cuando fuimos a salir, había una limusina enorme delante de la casa. Y el hombre estaba tocando la puerta y Damaris se volteó a mí y dijo, mira, Josué, yo creo que este hombre se equivocó de dirección. Debe estar tocando la puerta para preguntar la dirección. Le dije, Damaris, hoy en día nadie más se pierde. Hoy existe el GPS, que nadie se pierde. Esa limusina que está haciendo es para ti. Para mí, yo dije, yes, tú mereces esto y mucho más. ¿Cuál fue la última vez que tú y yo entramos en una limusina? Dijo, 25 años atrás, that's right, cuando nos casamos. Ahora, 25 años después, te lo doy de vuelta. Si Dios nos da vida y llegamos a las bolas de oro, de aquí a 25 años te lo doy otra limusina. Y si Dios nos da vida y tenemos los nietos y bisnietos, de aquí a otros 25 años, cuando tendremos 75 años de matrimonio, te doy otra limusina. Le regalé un anillo, fue una noche maravillosa. Kate y Junior fueron con nosotros. Y Damaris y yo nunca hemos tomado una vacación solo en cualquier parte del mundo. Mis hijos viajaron conmigo a todos los continentes del mundo porque yo los llevé para forjar en ellos un carácter misionero. Ellos fueron a países ricos, países pobres, ellos fueron a todos los continentes del mundo y Damaris también. Damaris y yo nunca tuvimos un fin de semana romántico para ella y para mí solo, nunca. Catherine y June fueron y es parte activa de nuestra vida hasta el día que ellos se casan y tengan sus hijos y ellos van de vacaciones con sus familias, pero nosotros nos vamos a curar y vamos a ir con ellos también. That's right. That's right. Cuando Catherine y June eran chiquitos, hermano, los cultitos que nosotros teníamos de 20, 25 minutos al día. Junior era chiquito y Catherine también. Hasta el día de hoy, cuando Junior viene a la casa, Junior se sienta el pie de la cama y sus pies dan la mía almohada porque tiene 6 pies y 5 de tamaño. Y todavía tenemos cultitos. Junior llama todos los días a la casa para orar con nosotros antes de dormir, como si fuera un niño chiquito. Porque esto es lo que hemos enseñado de chiquito. Tus hijos serán el día de mañana lo que tú lo plantas en ellos. Por ejemplo, usted hoy, de las decisiones que usted tomó ayer, Usted será mañana las decisiones que usted hace hoy. Tus hijos serán mañana lo que usted moldea, lo que usted hace de ellos. Ellos serán el día de mañana. Entonces usted tiene que poner esa palabra adentro de su corazón. Usted tiene que oír. Por ejemplo, los hombres, como yo, tengo un gran problema en oír. Dámara es una gran oidora, pero Dámara me está hablando a mí y Dámara a veces me toca el hombre y dice, oh, astronauta, astronauta, yo te estoy hablando, tú estás siempre dando vueltas ahí arriba. Yo te estoy hablando. Entonces usted, para ser una mujer según el corazón de Dios, una mujer extraordinaria, yo tengo que aprender a oír a Dámara. Dámara me dijo varias veces, el water heater, el calentón del agua, ya está viejo, se va a reventar y va a inundar todo el garaje. Todavía va. No oí. Cuando regresé de viaje un día, estaba todo el garaje inundado. Si yo hubiera ido a Home Depot y hubiera comprado e instalado un water heater por $300, lo hubiera hecho. Pero por no ir a Dámara, tuve que pagar mucho más caro. Tuve que pagar a la compañía que venía a instalarlo. Tuve que enjugar todo el garaje solo. Y Dámara dijo, ya viste, por tú no oír consejos, yo te dije a ti que cambiar el water heater. Nosotros tenemos que aprender con ustedes. Nosotros tenemos que aprender con mujeres de Dios, según el corazón de Dios. Mujeres sabias, mujeres extraordinarias. Mira, hermana, ponga esa palabra en su corazón. Ponga esa palabra en su corazón y con esto termino. Y con esto nosotros encerramos. Hay problemas reales que las hermanas enfrentan. Problemas de matrimonio, problemas con sus hijos, problemas financieros, problemas sexuales, problemas tremendos que hermanas enfrentan, que nosotros recibimos emails de día y de noche, llamadas y cartas. Problemas que no se solucionan porque el Espíritu de Dios desciende en una noche, usted habla en lengua, levanta su mano, no, ese problema persiste y vuelve con su casa hasta que usted lo resuelva. Entonces, aquí y ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, sea el problema y la necesidad que usted tenga, para usted llegar a ser una mujer según el corazón de Dios, hay que arreglar ciertos problemas aquí y ahora. Y en el nombre de Jesús, el diablo está derrotado, el diablo está vencido, el diablo fue vencido en la cruz del Calvario y Cristo, aleluya, lo derrotó por su nombre, su sangre y su palabra. Y usted puede salir de aquí diferente. Vamos a ponernos de pie, por favor.